la chica diciendo adiós. Nena, sabes, es lo mejor para los dos. Todo es mentira lo que te han contado. Lo que no, esos cuentos de cine siempre acaban mal. El ruido que no se apagó por las calles en llamas, tú y yo. Todo es mentira lo que tú has soñado, lo que no, esos cuentos de niños y crecer y olvidar. Ya no hay amor. Trabajan en un bar, sirven copas sin alcohol. Todo es mentira y hace falta alguien para hacerlas verdad. Esos cuentos de hadas con torcido final, esos cuentos de cine siempre acaban mal. Esos cuentos de niños y crecer y olvidar. Esos cuentos de